soy yo. Quiero invitar a la gente que me siento feliz. Déjame mi rostro y ahora sé dibujar una sonrisa nueva. Y tú tienes la culpa de las alegrías en mi corazón. Por eso te quiero, por eso yo sueño, por eso yo vivo.